el análisis musical, las cervezas y el hueveo se toman los micrófonos de Blackberry Studios de la mano de Mora, Nico West y DJ Cabezox. Comienza un podcast más. Bienvenidos queridos podcastos a una nueva temporada de un podcast más. Les habla Nico West y por supuesto, como cada semana, no puedo dejar de saludar al bueno de él, al caballeroso, como lo acaban de escuchar, al señor Moras. ¿Cómo le va, señor? Hola, muchas gracias por la presentación. Bienvenidos a una nueva temporada de un podcast más, como usted dijo, pues. Qué alegría volver a estas andanzas. Y como cada semana, yo también me encuentro aquí, al lado izquierdo, con el compañero... Mi compañero podcasto, el de los sonidos, el de rojo, el hombre barbón, el bueno de él, don Nico West. Ah, pero yo pensé que iba a presentar a mi izquierda, lloro. A nuestro querido, pero así, en los sonidos, el más especial, pues siempre se presenta el último, el más especial. Pues. El hombre pequeño, el de barba, el DJ, el cabezón, el DJ Don Cabezox. No se aplaudió. Tuvo un momento de silencio. Señor, ¿qué tenemos para el día de hoy? Para el día de hoy tenemos mucha alegría. ¿De qué vamos a hablar, pues, joven? Tenemos el Lollapalooza, ya que se nos viene esta semana, que va a ser sábado y domingo. Este fin de semana ahí en el Parque O'Higgins. Sí, pues, ahí donde mismo, donde usted va a vacilarse un cañito, donde va a ver la parada, donde ve a la guatona ahí sentada. Ahí mismo. Que crean como muchos escenarios dentro de lo que hay ahí, del Parque O'Higgins. Oiga, pregunta, ¿usted sabe quién fue el creador de este festival? Perry. Joe Perry. Sí, pues. No, Joe Perry. Perry Farrell, güey. ¿Quién es Joe Farrell? Perry? No sé, güey. lo inventé recién. Está en mi mente. Perry Farrell. Perry el ornitorrinco. Bueno, es el vocalista de James Addiction. Y bueno, este caballero creó este festival el año 1991 hasta el 1997 en la ciudad de Chicago. Y después del 97. Del 97 hubo un receso hasta el 2003. Harto se dejó estar el Lollapalooza. Sí, se dejó estar mucho tiempo y el Lollapalooza se empezó a vender a diferentes países. Entre eso está Chile, Brasil, Argentina, Alemania y París. O sea, París. Qué bonito. O Francia. Francia. París es Francia. Su capital. Sí, me equivoqué. Y ¿qué más puedo contar de este festival? Que bueno, principio se intentaron tomar muchas bandas de lo que era rock, un poco de metal, punk y música indie, a lo que nosotros referimos como generación X, o aquí como dice el señor Jesucristo Perry el ornitorrinco. Generación Lollapalooza. El problema de aquí es que yo encuentro que el festival se fue muy pal ricachón. Sí, acá o sea, se habrá... Aquí por lo menos. Porque aquí la entrada es mucho más alta, es casi un sueldo mínimo, po. Sí, pues de repente como que la opción que se hace al final es como comprar en verde sin saber lo que va a venir y después terminar vendiendo, pero ni siquiera dice... Pero así, a esa altura normalmente uno no tiene plata. Sí, pues es el problema. Tiran la entrada en verde... No plata, po. Así es la cosa, po. Y aparte la página está colapsada por un montón de vagos perros zorrones que se compran la entrada al toque y después van con esas hueitas con flores en la cabeza, weón. Con los hashtags y toda la cuestión. Oye, sí. ¿Y qué banda me trajiste tú de las que vienen a Lollapalooza? Yo te traje una de las que era mis regalonas hace mucho tiempo atrás. ¿Era? ¿Y por qué era? ¿Qué le Porque, pasó? Bueno, le perdí un poco la pista en realidad. Hace rato que le perdí la pista con el disco de Eagles. Pero... ¿Y es lo que está sonando de fondo? Sí, son The Strokes, liderado por el señor Julián Casablanca. Julian Casablanca. ¿Él vino para un Lollapalooza? Sí, vino para el Lollapalooza pasado, si más no me equivoco. Y no fue muy buena la crítica que tuvo el caballero ahí con su banda solista para el Lollapalooza. Pero aquí viene con los chiquillos, pues viene con los The Strokes, que es una banda originaria de Nueva York. Nueva York, sí, la ciudad que no duerme. La ciudad que no duerme, como dice el señor Sinatra también. Claro. Que fue formada en 1998 y con el álbum Is This It, que fue sacado el 2001, uh-huh. Fue reconocida como la banda que revivió el rock, los salvadores del rock en realidad. Ahí no estaba Negan. Pero después el año 2003 sacaron un disco que se llama Room on Fire. Es ese bueno, eso lo conozco. Ese es bastante bueno. Y el First Impression of Ear, que hasta ahí yo llegué más o menos, que fue el año 2006. Buenísimo. Y le tengo no sabría decir si un gatito. Ya, pero, un gatito rosa. Pero hace poco me enteré de lo que fue el, ¿cómo se podría decir? La presentación de The Strokes en el Lollapalooza de Brasil. Que esto fue el 27 del 3 del 2017. Ya. No sé a cuánto estamos hoy día. ¿Cuánto estamos hoy día? ¡Hoy día, po! Fue hace 2 horas. ¡Oh! Y tengo el playlist aquí en mi mano. ¡Oh! El playlist. Solo el playlist. Sí. El setlist. Y entre eso, por lo que noté, van a tocar varios clásicos. Entre eso está The Modern Age, Sunday, 1251, Reptilia, Is This It, Trying Your Luck, New York City Cops, Alone Together, Last Night. ¿Qué es lo que está sonando? Y cierran con Hard to Explain. Y entre eso también está Heart in a Cage, que es el tema que yo le traigo para que se prenda y se endeude y vaya al Lollapalooza. Todavía hay tiempo para comprar, yo creo. Para endeudarse, para bueno, hipotecar la casa. Harta 36 cuotas, precio contado. No, precio contado no. Precio no, con harto interés. Precio con mucho interés. Precio pero con riñón incluido. Vamos entonces, presénteme la canción, pues, amigo. Bueno, este tema se llama Heart in a Cage de The Strokes. Aquí, en un podcast más. I don't feel better when I'm fucking around, and I don't ride. Bravo, bravo. Bravo, bravísimo. Volvemos. Todo un nuevo formato en vivo. Estamos haciendo todo esto de era, esto eran los The Strokes. Con su tema Heart in a Cage. Heart in a Cage. Ah, muchas gracias por corregirme. Y bueno, continuando con este festival, ¿sabéis que es bastante entretenido ir al Lollapalooza? ¿Ha ido? Yo nunca he ido. Sí, yo he ido. He ido dos veces. Fui a ver a la Bjork. ¿Ya? Qué grande. Que esa vez también estaban ahí Crowses, me acuerdo. Y no me acuerdo quién más estaba en ese festival. Y me acuerdo que el siguiente año... ¿Tuvo Fergie con Mars? No. ¿El otro? Ese fue sí. El primero que fue acá estaba 30 Seconds to Mars, The Killers. En el Coca-Cola Zero Stage. James Addiction y Deftones, por lo que recuerdo. En el Coca-Cola Zero Stage estuvo 30 Seconds to Mars en el domingo 3 de abril del año 2011, que fue el segundo día de la primera jornada que se hizo de Lollapalooza aquí en Chile. Que reunió a más de 100.000 personas alrededor en la elipse ahí del parque. No estaba tan cara en ese momento. Era asequible, era un festival, sí. Era un festival más. Era un festival más y era bastante bonito, tenía mucha weá en realidad. Y por lo que recuerdo, los fanáticos de Deftones mencionaban que uno de los mejores conciertos de Deftones ha sido el del Lollapalooza del 2011. Ellos estuvieron el sábado 2 de abril del 2011. Sí, con un bello atardecer. Es que a Diamond Eyes. Como lo que se dio más o menos también para Deftones en el Santiago Getzlauder, que está esa típica postal de Chino Moreno desde la espalda con el atardecer ahí de. Sí, como que le pega esa tónica a Deftones. Sí. Por su estilo de música. Claro, o sea, tienen ese toque medio de que pasan del new metal al new wave, entre otras cosas. Yo encuentro que dentro de todo igual como que han tenido que ensayar bastante. Por supuesto. Se han preparado bastante como para poder sacar los temas en realidad. Así es, pues. Y yo creo que para eso necesitaba mucho tener una sala de ensayo. ¿Cómo lo haríamos acá? Pues yo no sé cómo lo habrán hecho, pero ahora es mucho más fácil gracias a Band-Aid App, la primera aplicación para teléfonos Android en Chile destinada a buscar salas de ensayo en todo el país. Su cómoda interfaz de geolocalización te permite buscar fácilmente una sala, estés donde estés, y acceder a toda su información de contacto para poder agendar tu hora de ensayo fácilmente. Así que ya lo sabe, amigo. Todo esto más en Band-Aid App, disponible en la Google Play Store. Oiga, qué maravillosa aplicación. Un gran aplauso para Band-Aid, nuestro gran auspiciador. Mucho auspiciador, pues. Y bueno, continuando con lo que ha sido Lollapalooza. Lollapalooza de acá por lo menos ha traído igual bandas icónicas y bandas que nunca creímos que iban a venir. Como a Perfect Circle. Claro. Pucifer. Que ha sido como la vez que ha venido MJ Keenan, sí. el grande de él. Ahora viene Jimmy se comió el mundo. Claro. Se los comió a todos. Y también viene Duran Duran, que es la banda que le traigo yo. Ah, pero qué grupo. Qué fantástica banda. Sí, una banda que tiene ya un montón de trayectoria del año 78. Son ellos han cambiado un montón de veces ya su formación. Y para los que no lo conocen, aunque yo creo que la mayoría ya los conocen, porque se han transformado en un clásico dentro de la historia es que son, del pop son rock clasicones. Del estilo New Romantic de la década de los 80 y New Wave Funk, mezclando un montón de estilos dentro de su música, con un montón de éxitos también, como Command On, Ordinary World, Serious, Too Much Information, entre otros. Hay un tema en el GTA también. GTA sí, 5. Probablemente, no he jugado GTA 5, necesito jugar ese juego. Bueno, pero continúe, pues. ¿Qué más le puedo decir de Duran Duran? Es que podría estar hablando, yo creo, toda la tarde de yo ellos. Creo. Así que yo creo que voy a presentar. Ah, tengo un datito en realidad. Son los regalones de mi papá. Son los regalones de su papá. El loco Orozimbo. Y son los regalones también del señor Wes Borland, al cual yo calcetineo mucho. Sí, sí, lo he notado. Díganos su gatito, pues. Que el señor Wes Borland con su banda Black Light Burns en el disco Cover Your Heart and the Rainbows, no sé cuánto. Ya no me acuerdo cómo se llama. Tiene un nombre como. Dejó escucharlo hace rato, parece. Tiene un nombre como Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavor Water. Ya. Cover Your Heart and the Anvil Pants Odyssey. Así se llama el disco. Un disco que está cargado de covers. Tiene cover de la canción que le traigo yo. Mire qué maravilloso. ¿Por qué me bajé? No me escucho, pero. Si puedo entregar un. Ah, estoy picando. Si puedo entregar un datito también. Deftones también hizo gatito. Un cover a Duran Duran que es The Chauffeur. The Chauffeur. El chofer. Y le sale bastante bonito. Sí, es que pero Chino Moreno tiene esa onda. Es como Duran Duran. Duran Duran es otra cosa. Sí. A pesar de que los covers que le hacen están bastante buenos. Ahí está. Ah, es el de Deftones. El de Deftones. Y lo que yo le traigo es Hungry Like the Wolf. Mire qué buen tema. Está bueno, está bonito. Suena. ¿Quieres presentarlo ya? Sí. Sí, pues estamos haciendo esperar mucho al público con los temas. Ya, esto es Duran Duran Hungry Like the Wolf, aquí en un podcast más. Volvemos después de ese gran temazo de Duran Duran. Hungry Like the Wolf. Usted es el que habla inglés aquí. Sí. Es tan lindo. Sí. Bueno, continuando hablando de este festival, recuerdo cuando tocó el Pearl Jam. El Pearl Jam. Pearl Jam. Este vino. Este vino es más rico que la chucha. Y grande cerró Vives. Con... Perry Farrell. Me sigue dando con Joe Perry, weón. Sí, pues el guitarrista de Aerosmith, ahora que... No lo inventó entonces. Que me lo mencionó Don Cabezón. Bueno, recuerdo que... Creo que el tema se llamaba Rock Around the World. No donde sé, habían fuego artificial, estaba cantando Perry Farrell, estaba Pearl Jam, estaba la cagada, recuerdo, era la cagada. Es un festival bastante bueno en realidad. El problema es que es muy caro y es muy cuico. O sea, pero se transformó en eso. Hay talleres también, hay talleres que te enseñan de autosustentabilidad, te enseñan cómo reciclar, te enseñan. Yo creo que además que te enseñan a crear un compost. Que es un compost, es como una cajita que uno hace con todos los desechos orgánicos y lo echa a la tierra. Para que así las plantas te crezcan más grandes y fuertes. Y las lombrices se encargan de ahí, de como de digerir todo lo que tú echas ahí en el compost y hacen esa tierra que es como pelotitas, micro pelotitas. Sí, que es como pura caquita de lombriz. Caquita de lombriz. Así que eso, pues, weón. ¿Qué más, bacán, pues, ¿qué más podemos recordar? Han tocado los Queen of Stone Age. Y tocaron también con la colaboración de Eddie Vedder. Si más no recuerdo. Uy, ¿qué está todo en silencio? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, weón? Tengo miedo, mami. Esto es peor que el Undertaker, weón. Mamá. Creo que esto es la sección más esperada de los niños. Yo creo que ya no es esperada por nadie, weón. Me dio miedo, me voy para mi casa. Estoy en mi casa. Ay, sí. Llegó la sección más esperada por todos los niños, las papis, las mami, las abuelitas, los tíos, los primos. Estos son los... ¿Qué mierda? Los cortitos terror. ¿Qué le pasa a estos cortitos, bro? Oh, no. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está haciendo? Pare, DJ, pare. Hoy si esto hubiera volado, weón, yo creo que esto hubiera sido un viaje bastante extraño, weón. Hubiera sido... Yo creo que ahora estaría en pálida, weón. Cortitos. ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta con eso! Ya. Cortitos. Yeah, cortitos. Una sección muy esperada de... Con una cortina que nos sorprendió a todos porque sí, no me la porque esperaba. Porque está bastante extraña. Sí. Ya. ¿Cuál será el primer cortito que nos queda? Un aplauso. Salir? Tenemos un aplauso aquí. Ese es el cortito. Ese es el cortito. Un aplauso. Aquí tenemos 30 segundos a partir de ahora. Rancid. Es la banda que está sonando de fondo y es una banda punk rock y ska estadounidense formada en el año 1991. Y lo que tenemos aquí sonando es la canción Indestructible. Del álbum Indestructible del año 2003. Del año Indestructible. Y normalmente Rancid es una banda, bueno, como podemos escuchar aquí, combina mucho lo que es el ska y el punk rock. Ya que es bastante liviana, es bastante agradable, tiene canciones relacionadas con lo que es problemas sociales, el mundo, los viejos amigos y el amor. Qué bonito. Vamos con la siguiente. Esto que está sonando es La Pose Latina. Ya un... ¿En qué año estábamos escuchando esto? Como en los 2000. Esto lo estábamos escuchando más o menos en 2000. Y que después de este tema sacaron una versión 2014. Nueva. Pero tristemente La Pose Latina, lo único que todo el mundo ubica es esto. Es esto. Pero, si puedo agregar un dato de agradable y desagradable a la vez. Los Prisioneros tienen un buen disco, que es el tributo a Los Prisioneros. Y ahí sale La Pose Latina. Y ahí sale La Pose Latina cantando Corazones Rojos, si más no me equivoco. Y ahí también se hicieron dentro de todo, entre comillas, un poco más conocidos por ese tema. Pero ahora tienen la versión 2014 que bueno, está un poco mejor masterizada. Masterizada, se podría decir. Sí, vamos con el siguiente. Esto es Weichafe, ¿no? Weichafe, que es una banda que comenzó en el año 1996 y el archiconocido Angelo Pieratini en guitarra y voz es uno de sus fundadores. Estos ya son como la, se transformaron en la vieja confiable de los festivales. Han estado en Get Louder, ahora están en Lollapalooza, han tocado, yo los vi gratis en San Antonio, en el Mirador, también Mayo, que telonearon a carajo. No me acuerdo qué otra wea me han teloneado, pero Weichafe es una renga, banda que tiene, a la renga, lo más que seguro. Sí. Weichafe es una banda que tiene harto recorrido y hay mucha gente que los ama y otra gente que no le encuentra. Ganaron un Altazor. No le encuentra ni un brillo en realidad. Ganaron un premio Altazor en el año 2007, así que. Pero en realidad, yo no me he dedicado a escucharlo, sinceramente nunca me he dedicado a escuchar a Weichafe, solamente con la canción que trajimos es para el Entre 7 podcasts y 9 más. Ah, que fue Me Está Igualando. Sí. ¿Puedes escucharlo ahí? Vamos una con banda el siguiente. Con bastante actitud, encuentro yo. Siguiente. Ah, esta banda, Los Cuicos Abajistas, le podríamos decir, que son los Villa Cariño. Es una banda de cumbia bastante entretenida que forma parte de lo que es como la nueva cumbia chilena, que combina mucho de lo que es cumbia, salsa, timba y el funk. Y esto dice acá. No, y es una banda que se ha hecho como bastante popular en el último tiempo y que han estado incluido en bastantes festivales. Sí, como que han incluido harto la pachanga. Sí. Como que Lollapalooza apunta a eso también, como a la inclusión de distintos géneros en un solo festival. De hecho, si mal no recuerdo, también había una banda media pachanguera incluida para el Punk Rock Festival. Puede ser, pues si los punkis les gusta la pachanga. Floripondio. No era la Floripondio, era otra weá. No recuerdo qué era exactamente, pero ahí lo vamos a recordar de repente. Ahí pueden buscar. Ahí pueden buscar la weá. Continuando con eso. Esto es. Eso era. Ya no puedo olvidar la de Villa Cariño. Vamos y esto con el es. Liricistas. Liricistas. Estilo Libre se llama lo que está sonando de fondo. Y esto es una banda formada en el año 2009 en Maipú, por aquí más o menos cerca pero lejos. Y Liricistas son Benja, Peter y DJ Sta. Ellos llevan 3 discos ya grabados: Bon Voyage del año 2016, No Dejes Que Se Apague del año 2014 y For Life del año 2011. Yo lo conocí cuando tenía un colega que escuchaba harto hip hop y me mostró esta banda y lo encontré bastante interesante su propuesta de hip hop. Hay hip hop bastante bueno en Chile, ¿eh? Y esto es uno de ellos. Esto sí, ¿sabéis qué? Poniéndole bastante atención está bastante bueno. Sí, porque en general como el hip hop yo encuentro que no se entiende mucho lo que cantan. Y por lo menos aquí el Liricista hace un buen trabajo en hacer llegar el mensaje que están. Tienen que modular bastante bien y se tiene que escuchar. Yo insisto, weón, que Tiro de Gracia era una gran banda de hip hop, con el disco Ser Humano, weón. Y si era tan bueno, ¿por qué se murió? De hecho todavía andan por ahí. Siguiente. Pero sigamos. ¡Ah! Esto lo eligió nuestro cabezón. Si más no me equivoco, que es Cage the Elephant. Que estos chiquillos ya estuvieron para la tercera entrega del Lollapalooza, si más no me equivoco, que fue el primer día. Ahí estuvieron haciendo entrega de, bueno, de los discos que llevan en ese tiempo. Y bueno, los hipsters ahí están vueltos locos, si mal no me equivoco. Son más o menos nuevitos ellos. Se formaron en el año 2006. ¿Sí? Sí. Ah, sí, bueno. Son de la nueva escuela. De hipster. Claro. Si es de 2006, un poquito más para arriba, hasta 2010. Ya antiguo, po, weón. Ya para los weones, ya antiguo, po, weón. Sí, pues para los jóvenes, para los lolos, ya es antiguo. Para pa nosotros es nuevo. Para esos lolos de lente, con camisa cuadrillé, weón, claro, abierta. Con polera blanca. Oh, shit. Ah, para la gente que no sabe, estamos en Periscope, y entonces ahí se está viendo, creo, el señor Mora con su tenida. Sí, tengo una tenida más o menos así. Más o menos hipster. Bueno, continuamos con el siguiente. No hay siguiente. Se nos acabaron los cortitos. Y se acabaron los sonidos, parece. ¡Qué maravilloso! ¡Me pongo de pie! ¡Me pongo de pie! ¡Morrocotó! ¡Se las mandó! Te las mandaste, man. Te las mandaste. Ese fue un buen sonido. Ya. ¿Qué se nos viene ahora? Se nos viene... ¿Qué? Pero, a ver, bueno, ¿Qué? A ver, ¿qué? Continuando ¿qué? Con... ¿Qué otra cosa más se nos viene de Luna Palusa? Pucha, vienen harta fan. ¿En serio? Sí, hay que ir en bicicletas. Ay, que ir en bicicleta, pues bueno, eso es un clásico. Yo creo que los estacionamientos de bicicleta van a estar repletos. Deben estar caros con la nueva ley de estacionamiento. Yo creo que los coche tu madre de bicicleta. Casi se me cae. Aló, mamá. Mora le mandó saludos. Sí, pues con la nueva ley de estacionamiento, yo creo que los estacionamientos de bicicleta igual van a subir, van a cobrar por minuto y todo eso. Sí, están cobrando por los estacionamientos de bicicleta. No sé, yo creo, pues. Pienso. Pobre si total, este bueno. Festival tiene que sacar plata. Están donde sea. Todos cagados comprándose un Mac los hueones y ahora les tienen que pagar por el estacionamiento de bicicleta, weón. Claro. Ya me veo un weón ahí amarillo así. ¡Dele nomás! ¡Dele nomás! ¡Ahí, póngale la cadena! ¡Qué hay un delfín ahí, escucho de fondo. Ah, no. Era viñuela. Sí, era. Oye, eso es un buen despertador. No lo funciona no, como despertador. Lo voy a probar porque tengo que estar levantándome temprano ahora. ¿A qué hora se despierta? No, ahora tengo que acostumbrarme a hacerlo. Porque tengo que estar temprano en la pista. Antes me da el lujo. Oiga, pasando a temas más importantes, ¿sabes qué? Tengo un problema. ¿Qué le pasó, tío Valentín? A mí como presidente ¿qué me dan pasó? Como caja todo el santo día. No me dan como caja todo el santo día. Paso. ¿Qué me pasó? Se me rompió una baqueta. Y mañana tengo que ir a comprar y no tengo ningún lugar cerca de la pega, weón. Ah, pero amigo, yo le tengo la solución. ¿En serio? Sí, pues. Se llama Band-Aid App, la primera aplicación para teléfonos Android en Chile destinada a buscar tiendas de instrumentos musicales en todo el país. Su cómoda interfaz de geolocalización te permite buscar fácilmente una tienda, estés donde estés, y acceder a toda su información de contacto, y para poder consultar directamente por el stock de su baqueta preferida, por ejemplo, y el horario de atención de esta tienda. Así que ya lo sabe, amigo. Todo esto y más en Band-Aid App, disponible en la Google Play Store. Oiga, ¡no que... de la televisión chilena! Oiga, pero qué maravillosa aplicación. Pues un gran aplauso para Band-Aid App. App. Nuestra querida... Ahora tiene apellido. App. Sí, App. Sí, pues. Un grande. Bueno. Tenemos los chiquillos de Metallica ahí sonando. Sí, se bueno. Viene Metallica ahora para el... Lollapalooza, por lo... Por lo que he cachado. Claro, pero también viene otra banda. Sí, pues, una banda muy esperada. El Jimmy... El Jimmy se comió al mundo. ¿Qué sabe usted de Jimmy se comió al mundo? Yo de Jimmy se comió al mundo, por lo que tenía entendido, tenían un tema bastante lindo y bonito que se llamaba Sweetness. Que era un single bastante alegre, que te prendía... Y... Simpaticón, pues, weón. ¿Qué más le puedo encontrar a eso? Mira, Jimmy Eat World partió como una banda de emo core que después se fue como mutando en algo de rock alternativo. Yo creo que básicamente como para llamar... Ahí está Sweetness. A las masas. Bueno, partieron en el año 94 como una banda de emo core, como le decía, y después ya pasaron a ser como más de... Son de Arizona. Palabra. De Narizona. De la Arizona. De hombre. ¿Sabe qué? Un caballerito el otro día que nos recomendó un tema de estos chiquillos. Sí, pues el señor Felipe. No es Felipe. No, Felipe. Otro Felipe. Otro Felipe que estuvo aquí para el especial de Black Sabbath. Claro, que era. Que fue el que no fue. Claro, el que no había ido a Black Sabbath. El que no había ido a Black Sabbath. Oiga. Y si nos vamos con el tema que nos recomendó este chiquillo. Ya pues, vámonos al tiro con el tema nomás. ¿Recuerda cómo se llama? Sí, esto es Jimmy Eat World con la canción Pain. Aquí en un podcast más. Jimmy Eat World y bueno, al final estamos al aire. Oiga, nos pilló haciendo sí. Las tareas de última hora. Sí, lo que pasa es que estábamos viendo el origen del nombre de la banda de Jimmy Eat World y hace referencia a uno de los hermanos de Tom Linton, que es vocalista de la banda Jimmy Eat World. Bueno, él y su hermano Jimmy y Ed estaban siempre peleándose cuando era chico, pelea de cabros chicos, y Jim, que era alto y fuerte, siempre solía ganar, dice ya. Aquí. Entonces, en un acto de venganza, Ed entró en la habitación de Jim, cerró la puerta y dibujó en su pared a Jimmy comiéndose el mundo. Entonces, de ahí viene el nombre Jimmy Edward. Ah, pero qué tierno, mono. La banda, esta banda ha lanzado un total de 7 álbums de estudio. Hoy tiene bastante carrera. Harta carrera. Lanzaron un primer EP llamado 1, 2, 3, 4 en el año 94, después Jimmy Eat World también el mismo año y bueno, así un montón de álbumes más que yo creo que vale la pena pegarle oreja a esta banda que tiene buen sonido. Una banda bastante agradable. Y bueno, lo que está sonando de fondo es el Galga. Claro. El que todos están esperando, o yo creo que no sé si tanto esperando, pero con el disco que sacaron, yo creo que se merece la pena sí. Ir a pegarle una escuchada. Yo creo que, puta, si alguien tiene entradas por ahí para el señor Mora, podría aparecer una notificación. Una donación. Una donación. ¿Algo? ¿No? Ok. Bueno, continuando. Se nos viene Metallica, pues. Sí, pues hace poco tuvieron una presentación con Lady Gaga donde tocaban la canción que íbamos a tocar en los principales. Tuvieron unos problemas ahí técnicos con el micrófono del señor James Hetfield, quien estaba furibundo ahí porque no sonó al principio. Después, cuando termina esta presentación, bota el micrófono, tira la guitarra, se la tira a un técnico que la logra alcanzar y ¿Qué fue eso? Era el enojo de... El enojo de Hetfield. Así que... Pero ha tenido bastante buena aceptación este disco. Como que se siente este que Metallica vuelve yo creo a su que era, este disco yo creo que era... la evolución del Death Magnetic. Claro, como que porque el Death Magnetic fue bueno. Sí, fue bueno, pero... Fue bueno. Faltaba. Porque... Es que sabéis que no sentía que faltaba mucho, pero... Te faltaba un coquito. Pero la gente quería esto, lo que estaba... His name is John Cena. Quería John Cena. Quería potencia, quería poder. La gente quería esto, este gran el galope. Y yo creo que la gente estuvo esperando mucho tiempo a Metallica, weón. Porque desde el álbum negro, todo metalero chascón odia a Metallica, pues, weón. Sí. Como después que... del álbum negro, todo metalero chascón odia Metallica hasta el Death Magnetic. Claro, es que ahí, bueno, las jugadas comerciales del tío Lars, que es el que hace los negocios y todo. Don Lars fue el que creó Metallica técnicamente. Claro. El weón buscó a James Hetfield para. Y James Hetfield lo quiso echar. Sí, pues James Hetfield no le gustaba cómo tocaba desde el principio. Y Lars le dio, weón. Así que Lars, yo creo que merece el premio al esfuerzo. Sí. Siempre lo ha merecido, weón. Es como Fred Durst, el hombre de los negocios de la banda. Como que podríais sacarlo de repente. Hartos quieren sacarlo. Otros lo aman. Pero bueno, pues, así es Lars. Es que Lars. O lo amas o lo odias. Es que Lars no es porque sea. Mala persona, es un chico bastante agradable. No sé, no compartió con él. Siempre está de buena onda. Tenemos un llamado en directo. Me está hueveando. ¿Qué está ahí? Buena, estás en vivo en un póster más. Buena, compadre. ¿Cómo estás? Buena, Belman. ¿Cómo bien te llamo? Ya, pues, weón, te esperamos acá. Estamos hablando de Metallica. Chao. Tuvimos nuestro primer llamado en directo. Esa fue la llamada en directo más penca que hemos tenido, pero bueno, la primera. No dijo nada, pues yo esperaba que dijera algo de Metallica, no sé. No, pues no dijo nada, pues ni lo escuchó. Para la gente que quiere llamar en directo, se puede contactar con nosotros. Póngame la musiquita ahí de los links. Nuestros capítulos, sugerir algún capítulo, si quiere presentar algo en un podcast más, como hizo Melman, que dijo, voy en un rato más. Puede poner un aviso si quiere ser parte de esta de esta sección de llamados. Nos escribe en nuestro Facebook www.facebook.com/unpodcastmas. ¿Y a dónde más nos puede escribir también? Ahí nomás. ¿Para qué vamos a complicar las cosas? ¿Y dónde pueden escuchar los capítulos pasados? En www.mixcloud.com/unpodcastmas. Ahí están todos los capítulos. www.mixcloud.com/unpodcastmas. Ya sabes, tenemos Facebook, Mixcloud y también tenemos unos capítulos por ahí en Facebook, sí. Perro. Internet. Así que yo creo que ya es hora de presentar al headliner de este festival. Queremos mandar unos saludos rapiditos. Hágalo rápido. Los rapiditos. I wanna send greetings special with this song, because it's German. Ah. Y se la cortó. Y le cortó la canción. For my dear Lola. I love you, honey. Ya. ¿Ves? Fue rapidito. Listo. Despedimos el programa. Despedimos ya el programa. Sí. Con un. ¿Qué temazo de Metallica vamos a despedir? Con. Moth into Flame. Un gran temazo, güey. Ya, nos vamos. Aquí. En un podcast más. Metallica, Moth in the Flame. Hasta la próxima semana.